Ahí estaba Blur con Girls and Boys arrancando esta nueva hora de música e información en Mañanas X. Si vienen por la autopista con 85, está lloviendo. Sí, ya arrancó a llover. Por si... Arrancó a llover, saquen paraguas, exacto. Chompas, exacto. Chompa, gran palabra la chompa. Impermeables, chaquetonas. Todo, exacto, abriguito. Todo muy bien. Bueno, vamos a jugar a soñar que tenemos una banda, somos, ajá, artistas. Sí. Y por lo mismo vamos a sacar nuestro primer disco. Importante, claro, un momento importante en la vida de un artista. Entonces queremos saber cuál nombre le pondría a su primer álbum si usted fuera artista. Sí, está chévere. Ya, ¿cuál nombre le pondría a su primer álbum? Andrés, okay. Felipe, por favor, comparte con nosotros tu reflexión del día. A mi primer disco le pondría Vamos con Toda, 1. Y así, sucesivamente, si sacó el segundo, Vamos con Toda, 2. Tercero, Vamos con Toda, 3. Además de ser arte, pues estoy motivando a la gente. No, y se ha visto, pues, ¿no? No me complico. Exacto, Máximo Psychos 1, 2, exactamente. Los 14 cañonazos. Eso lo ha hecho desde Led Zeppelin hasta Máximo Psychos. Máximo Psychos, colombianos. Vamos con Toda, 1. Quisiera saber qué género serías. Me gustaría. Bueno, pues, a ver, a mí no me gusta categorizar mi música, pero... Ah, perdóname, pero... eres universal. Exacto. Eres una pangea musical. Puedo ser ecléctico, puedo ser crossover. No, yo creo que sería como Roxito. Roxito. ¿Y tú? Yo sería punk, callejero. Conciencia. Agreste, conciencia. Sin nada de masterización, como salga ese disco. Psh, psh, sí, como se haya grabado en el garaje. Y lo grabo es con grabadora. Ok. No hay nada profesional, se llamaría Calle La Jeta. Pero entonces es Calle. What? Sí, exacto. No way. Y abajo solo una palabra, La Jeta. Bien. Se llama La Jeta. Calle está La chévere. Jeta, punk, conciencia, callejero. Me gusta, me gusta. Lo compraría, ¿sabes? Sí. Apoyaría el talento. Solo cassette. Ah, bueno, mira, también chévere, edición solo cassette, listo. Así que queremos compartir con ustedes, o que más bien ustedes compartan con nosotros, ¿cómo se llamaría el primer álbum que sacarían si fueran artistas? @ la X más música, ahí nos pueden responder en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Threads, estamos en todo lado, ahí estamos para ustedes, respóndanos. Hey, Billy, you there?